Estamos en comunicación con el licenciado Sergio Montero, que es subsecretario de Gestión Ambiental del municipio de Bahía Blanca. Licenciado Montero, buenas noches, gusto en saludarlo. ¿Qué tal, Alicia? Buenas noches, un gusto también en saludarte. Bien. Bueno, la verdad es que a través del informe de prensa de la Municipalidad de Bahía Blanca, que nos lo hacen llegar diariamente, nos hemos anoticiado de este subsidio que el municipio de Bahía Blanca ha entregado a los bomberos voluntarios para, bueno, la compra de equipamiento y materiales indispensables para el funcionamiento de estas instituciones de bomberos voluntarios. Y el tema, Montero, nos interesa sobremanera, puesto que, un gran problema que tienen los bomberos voluntarios siempre es la forma en que pueden financiarse. ¿Quiere comentarnos acerca de esta iniciativa que llevan adelante desde allí? Sí, cómo no. Sobre fines del 2007 y principios del 2008, el Consejo Deliberante Local sanciona una ordenanza por la cual nosotros, bueno, tenemos acá en Bahía Blanca uno de los polos petroquímicos más grandes de América Latina. Y sanciona una ordenanza de la cual una tasa que está cargada sobre las empresas del polo petroquímico, que es la tasa ambiental, de las cuales se financia todo el sistema de monitoreo ambiental que tenemos en la ciudad y en el área portuaria, el 10% de esa tasa se iba a destinar a los cuerpos de bomberos voluntarios, en este caso el de Ingeniero White, como el cuerpo de bombero voluntario más cercano, se lleva el mayor porcentaje, General Daniel Cerri, que por cercanía es el segundo cuerpo de bombero más cercano a la zona portuaria industrial, se lleva el segundo porcentaje más importante, y el tercer porcentaje más de este subsidio se lo llevan los bomberos de Cabildo, que es el cuerpo de bomberos voluntarios más alejado de la zona portuaria industrial. A causa de esto, los bomberos se fueron equipando año a año. Este es el tercer año que se entrega este subsidio. Para que tengan una idea, este año fue en total, esta fue la última cuota, que fue de algo de 160.000 pesos, pero en este año se le dieron a los tres cuerpos de bomberos 580.000 pesos. ¿Para qué sirve esto? Para equipamiento, para respuesta a emergencia. ¿De qué tipo? Respuesta a emergencia que tenga que ver con las zonas afectadas al polo petroquímico, es decir, trajes de para intervención en caso de haber algún tipo de derrame químico, para equipamiento de autobombas, para grupos electrógenos y demás elementos. En principio esta ordenanza está sancionada por 5 años para hacer este tipo de aporte. Lo que se va a buscar seguramente en el próximo año es extender este plazo por 5 años más. Esto es muy positivo para los bomberos porque sirve mucho, digamos, como para poder equiparse de manera muy buena, no tan solo como para con elementos de lucha contra incendios, sino también para atacar en caso de que hubiera algún problema en las plantas químicas de la zona portuaria industrial. O sea, ¿el foco es exclusivo para atender posibles siniestros de estas características? Sí, en realidad lo que en el año 96, aquí en Bahía Blanca, opera un proceso que es el proceso APEL, que es un programa de Naciones Unidas, que es para preparación para respuesta a emergencia. Dentro del marco de este proceso APEL, una de las cosas que se hicieron fue relevar todos los materiales con los cuales contaban los bomberos de la región, tanto oficiales como voluntarios, para responder en caso de una emergencia que se diera en la zona portuaria industrial. Ahí nació la primera necesidad, en el cual en el año 98-99 se equipa con un porcentaje de esta tasa ambiental, se compran los primeros equipamientos para respuesta a emergencia para materiales peligrosos. Y de allí en adelante había quedado trunco hasta hace 3 años atrás, en donde el Consejo Deliberante vota esta ordenanza y a partir de allí se empieza a hacer la renovación y el mantenimiento de todos los equipos que tengan que ver con materiales peligrosos. Claro. Una vez que se terminó con esta compra de equipamiento, se empezó a comprar material común, digamos, como para poder atacar algún tipo de incendio, y material específico, neumático e hidráulico, para accidentes de tránsito en los cuales los ocupantes quedaran atrapados dentro de los mismos vehículos. Acá también hay que decir que tenemos mucho flujo de tránsito porque de alguna manera somos el punto de conexión entre la Patagonia y la ciudad de Buenos Aires, con lo cual confluyen muchísimas rutas alrededor del anillo urbano de Bahía Blanca, con transportes de gran tamaño, y a veces no había herramientas neumáticas acorde como para poder atender emergencias de tránsito luego de un choque múltiple, de un choque grande, por ejemplo, entre camiones o entre grandes vehículos. Así que a través de este subsidio también se pudo ir equipando a los bomberos con ese tipo de herramientas que también, si bien no son para materiales peligrosos, sí dan una mejor respuesta y más rápido, y esto redunda en un beneficio directo en el tema de salvar una vida, ¿no? Esto es indiscutido. Claro, ¿y cada cuánto entregan? Usted dice que 580 mil pesos en general, ¿cada cuánto hacen la entrega? Se hace tres o cuatro entregas por año. En tres o cuatro cuotas se van haciendo la entrega de los subsidios. Esta que, bueno, se hicieron en los primeros días de enero, el día de hoy, correspondía a la que se debería haber hecho en diciembre de este año. Si no, hay una entrega en marzo o abril, ya se empieza con la primera entrega de lo que va a ser el 2011, otra en julio, otra en septiembre y otra en diciembre. Uh-huh. Desde la Federación de Asociaciones de Bomberos en la provincia de Buenos Aires, e inclusive el mismo gobernador bonaerense, impulsan la posibilidad de que los bomberos voluntarios de la provincia de Buenos Aires reciban un subsidio para equipamiento de distinto tipo. Y en ese sentido, sospecho, por lo que usted nos dice, que Bahía Blanca, si esto sale desde la legislatura bonaerense, que en principio estaría acordado, piensa mantener igual este refuerzo por 5 años más. Sí, sí, absolutamente. Digamos, la idea tanto del municipio como política pública, digamos, es tratar de reforzar todos aquellos equipos de respuesta a emergencia. Se ha hecho no solamente inversión en este sentido, sino en ambulancias que responden al 911, en equipos, en camionetas que responden a defensa civil en accidentes de tránsito. Digamos, se ha hecho mucha compra en equipamiento como para respuesta a emergencia. Digamos, es un tema sensible para nosotros, que hace muchos años que lo venimos trabajando, y es importante, digamos, para la gestión municipal. Con lo cual, independientemente de lo que salga de provincia, nosotros pensamos mantener este nivel de inversión, porque a la corta o a la larga, si llegara a haber algún tipo de siniestro, tanto en la vía pública como algún incendio grande o algún problema en la zona portuaria industrial, cuanto más recursos tengamos, más fácil va a ser mitigar los efectos posteriores de un accidente o una emergencia. Digamos, y eso es lo que apuntamos, digamos, hacer una inversión sostenida en el tiempo que les permita a los bomberos contar con la mejor tecnología del país y que puedan utilizar todo este equipamiento en caso de tener una emergencia. Claro. Bien, licenciado Sergio Montero, le agradecemos muchísimo que usted haya accedido al diálogo para explicarnos esto que nos parece muy interesante, porque hay otros municipios, por el caso Olavarría, que en su momento se ha intentado, no hace mucho, el año pasado, de tener algún subsidio de manera permanente, pero bueno, desde el Ejecutivo se ha optado también esperar a ver qué pasa con este aporte que hará la provincia, sin desconocer la importancia que tienen los bomberos de Olavarría también, que son, por supuesto, un cuerpo muy capacitado. Así que nos ha parecido una propuesta interesante, la de Bahía Blanca, y queríamos compartirla con la audiencia del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Le agradecemos muchísimo. No, le agradezco a ustedes por haberse comunicado. Nosotros estamos abiertos a cualquier consulta que deseen hacernos, tanto de los medios de prensa como cualquier consulta que nos quieran hacer de bomberos o municipalidad. Tenemos un sistema de respuesta que es único e inédito en Latinoamérica prácticamente. Tenemos una estructura armada tanto para el cuidado del medio ambiente como para la respuesta a emergencia de alrededor de 100 personas, uh-huh. Con una estructura muy particular, y hasta el 911 que funciona aquí en Bahía Blanca es el único del país que atiende todo tipo de emergencias, y no solamente las emergencias sanitarias o policiales. Con lo cual, hay, digamos, en una distancia muy cercana al municipio de ustedes, hay muchas cosas desde el punto de vista técnico, de aplicación y demás, que podrían servir, se podrían replicar en otros municipios, digamos. A nosotros nos enorgullece mucho poder mostrar todas estas cosas y poder contarle a la gente que esto se hizo con mucho esfuerzo a través de los años y con la suma de voluntades de todos lados, ¿no? De la parte pública, de la parte privada y de todas las instituciones. Así que para nosotros es un placer poder hablar con ustedes y que nos hayan llamado para poder contarle qué es lo que estamos haciendo acá desde Bahía Blanca. Bien, y la apertura de las puertas también es a la recíproca para ampliar todo lo que ustedes deseen. Gracias, Sergio. Muchísimas gracias entonces por este tiempo. Igualmente, gracias a ustedes. Licenciado Sergio Montero, subsecretario de Gestión Ambiental del municipio de Bahía Blanca. Todos los días, la información del Festival Mayor de América a través de los comentarios del periodista Juan Carlos Fiorillo. Todas las instancias informativas.